Le canto a Brisa, a todos los santos, a Yango y a Yemayá, a los que canten Colombia y a los tambores patas. Cuando vengan los rumberos, verán siempre la verdad, que cuando suenan los cueros, el mundo quiere bailar. Y el que no goza esa parte, no es cubano de verdad. Le canto a Brisa, a todos los santos, a Yango y a Yemayá, a los que canten Colombia y a los tambores matar. Cuando vengan los rumberos, verán siempre la verdad, que cuando suenan los cueros, el mundo quiere bailar. Y el que no goza esa parte, no es cubano de verdad. Cuando repica tambo, el mundo quiere bailar. Guaguancó, guaguancó, guaguancó, coromillas. más.